Unos saludos. Este es Steven Spielberg. Unos saludos. Así. Yankee Kong. HCK Panda, chavales. Y no tu panda. Mira el Edgar. No me grabes más. Ven aquí. David. El puto Byron, me cago en Dios. Meteos más para allá, que estáis muy a la sombra, cabrones. Meteos al humo ahí. Vamos a meternos todo. Ahí. Todo el humo. Fucking master, fucking god. Generación Suicida, HCK. Y oye, antes que nada, por fin Madrid, 22 de abril en Madrid. Madre mía, si hay ganas de poder veros. Comentadme un poquito, ¿cómo se ha podido tardar tanto en poder venir a Madrid? Bueno, no sé si habéis podido mover un poco este nuevo, el último trabajo que sacasteis hace poquito. Pues, a ver, dale, Alberto. Movido por redes nada más. La verdad que sí que se ha visto bastante el vídeo. Yo creo que ha llegado ya a la... El disco, el de Centro España. ¿Sí? Bueno, pues no hemos movido mucho, la verdad es que estuvimos en Parla, pero la verdad es que no estamos tocando mucho ahora, no nos llama la gente, y nosotros nos hemos puesto un poco no exquisitos, pero que ya no nos movemos por dos cervezas, tío. Ajá. No estamos a primar, ¿me entiendes? Mm-hmm. Claro. Entonces, bueno, pues todos los conciertos son pedidos siempre que haya unas mínimas condiciones de tal. Entonces, en Vallecas, pues esto no lo movió el de Propaganda Producciones, que es León, de Cumplo Soviet. Sí. ¿Conoces a León? Sí, le conozco. Pues está haciendo una movida súper guapa de contactar con grupos, hacer como una, digamos, cooperativa musical, ¿no? Y, y conoces a las y tal, y dijo, oye, ¿quién quiere tocar aquí en la trinchera? Y vimos que las condiciones pues eran bastante buenas, tío. Que tal y como están las salas en Madrid, que tienes que pagar primero y preguntar después, pues aquí no, ¿sabes? O sea, entonces... Además es un bar que abre ahora. Este fin de creo que toca Cero Fun y... Sí, sí. Sí, sí, estuvieron en el programa la semana pasada y la verdad es que están empezando a moverse en este sitio, como habéis dicho, la trinchera, están empezando a mover conciertos de grupos punk y además gente que como que lo necesitáis porque no tenéis tampoco una red para moveros a nivel de conciertos. No, no tenemos promotora ni tenemos ningún festival a la vista. Se está globalizando todo con toda la idiotez y por eso no tenemos sitios donde tocar. Me cago en la leche. Es la globalización, tío, que lo vuelve idiota a todos. Claro, vamos a decir a la gente que es el 22 de abril en la sala en la trinchera y bueno, luego dejaremos todos los datos y volveremos a insistir, pero bueno, 22 de abril y me decíais, para un grupo como vosotros ¿es tan jodido salir a presentar un disco como el que habéis sacado? Es jodido moverse sin recibir ni siquiera los gastos de gasolina, a lo mejor eso es jodido. Buscarte alguna sala que no te cobre o cosas así, que dices, me quedo en casa mejor, ¿sabes? Es jodido desde el momento que no se ha llevado a ningún festival, creo. No se ha llevado a ningún sitio, pero no somos un grupo conocido, Carlos, o sea, sí. Nosotros somos un grupo que tampoco tenemos, digamos, un tirón espectacular, ¿no? ¿No llenamos estadios alguna vez? Hay un partido de policía, ¿no? ¿Nos conocéis algunos ahí en Madrid? Pues yo creo que el resto de españoles sí nos conocían. No creo que nos conozca mucha gente, entonces nosotros estamos, digamos, conformes con lo que hay, digamos, aunque siempre hay que ser inconformista, ¿no? Pero sabemos lo que somos HCK... Somos un grupo que tenemos 5 discos, pero sea por lo que sea, yo creo que la brecha entre Madrid y Ávila es una hostia muy grande. Yo no sé por el puerto que hay entre medias o por qué cojones, pero los grupos de Madrid, aunque sean, no sean ni buenos ni malos, o sea, yo tampoco meto la cultura musical, yo no puedo decir este es bueno, este es malo. Hay gente que gusta más y hay gente que gusta menos. Y hay grupos que gustan menos de Madrid, pero que tienen más, o sea, que llenan más cosas, que tienen mejores promotoras, que tienen mejores publicidad, no sé, tío. Y al ser de Ávila, que esto es el culo del mundo fascista, pues mira, así estamos. Que nos encuentran tres cojones, a mí por lo menos, sí. Bueno, lo hacemos por afición, o sea, no es afición, lo que pasa es que ya pasamos de pringar, tío. Claro, es que yo os iba a decir, lo de estar por afición es algo bonito y yo creo que hace honor el decir, joder, no estáis aquí por el dinero, pero claro, pringar continuamente no es bueno. Y aún así, decís que sois un grupo muy underground, que no os conoce mucha gente, pero sí que tenéis a las espaldas un montón de experiencia, disco a disco vais evolucionando. No sé, es verdad que a lo mejor no vais a llenar estadios, pero sí creo que podíais meter gente y podéis meter gente, ¿no? O yo veo demasiado color bonito, color rosa. Yo creo que siempre hay un rato para un descosido, ¿no? Que se suele decir. Viste, lo primero que voy a hacer va a ser cagarme en Dios y en Cristo, que en la última entrevista dijeron, joder, no sabéis cago en Dios, ¿no? Ni en la puta Virgen. Cago en Dios, cago en Cristo. A ver, me cago en Dios. ¿Qué iba a decir yo? Que se me ha ido el santo al cielo. Sí. Bueno, ¿viste el anuncio que publiqué en el Fachabook, en el Facebook? Sí. Yo lo que digo es que por 5 pavos, tío, 2 bandas, colega... Nosotros, mal que mal, cubriremos gastos porque venimos desde Ávila, pero sí. Cayuco, que es la otra banda con la que tocamos, tío, vienen de Pamplona. Toma ya, Y a mí me dijo a ver el de Cayuco, dice, mira, yo creo que metiendo unas 50 personas cubrimos gastos, no estamos hablando de nada, estamos hablando de que se paguen la puta gasolina en el coche en el que vengan ellos. Y nosotros, o sea, tío, 5 pavos, 2 bandas, colega, te pueden gustar, no te pueden gustar, pero si es que te vas a gastar más en 4 mierdas que te compres por ahí, no sé, ¿sabes? Entonces, la gente que, yo qué sé, pues la gente de Madrid que le guste el punk y que le guste el rollo y que a nosotros nos conozca o que conozca a Cayuco también, ¿sabes? Creo que lo busque, tío, pero yo creo que por 5 pavos, 2 bandas hoy en día, lo que te ponemos a los que seamos, ¿no? Si tampoco somos aquí ni... Si luego no lo pasamos de puta madre, ¿no? Claro, no sois malos, no sois malos. No, hay que decir que no sois malos. Hombre, hay que decir que no sois malos. Habéis ido evolucionando disco a disco y yo creo que hay un curro enorme. Y en el último disco, Circo España, se nota. Pero yo quería preguntaros, porque ¿cómo conseguís que una banda de Pamplona diga, venga, me lanzo y me vengo a Madrid? Porque... Hostia, es difícil, ¿eh? Eso es de Propaganda Producciones. Que somos un montón de grupos ahí y entre todos pues nos echamos una mano. Y que huevos que le han echado los cayucos, lo que tú dices. O sea, venirse de Pamplona a Madrid a pecho descubierto, digamos, de decir, pues mira, si palmamos, palmamos, si no palmamos, no palmamos, pues es que vamos a ver. Eso lo hemos hecho nosotros también un mogollón de veces. Lo que pasa es que lo que te hablaba antes, sí, de decir, claro, es que nosotros hemos ido a Euskadi, hemos ido a Galicia, me acuerdo que fuimos a tocar y hasta Chile. Y hasta Chile nos fuimos. Y hemos palmado en todos los tocamos en el Abicol Pala y ni para gasolina, que tuvimos que poner pasta para gasolina, colega, y poniendo David el backline todo el fin de semana, colega, todos los antes el fin de semana y no nos dieron casi ni para gasolina, no, ni para gasolina, ¿qué cojones? Ni para gasolina, ay va, Dios mío. No, a ver, yo entiendo que por mucho amor que se tenga a la música y al punk y a las ganas de decir un montón de cosas, al final todo esto desmoraliza un poco. Un poco, sí. Pero bueno, mira, hemos seguido sacando discos y nos importa de cojones. Tocamos en casa, seguimos sacando discos. Acabamos de sacar un vídeo, creo que te mandé el enlace del vídeo. Creo que tiene bastantes visitas el vídeo. Ha caído bien. Claro. El vídeo no está en ningún disco todavía, pero ya tenemos para hacer otro. Sí, tenemos para hacer un sexto disco, pero que no tenemos el dinero. Carlos, mira a ver cómo andas en la cartera. Lo tenemos poquita, pero bueno, algo tenemos. Pero oye, a lo mejor alguna de estas cosas de que hacen los modernos del crowdfunding y estas cosas. No, lo odio. O sea, pedir pedras a la peña, colega, no. Nosotros somos más de tú te lo guisas, tú te lo comes y ya está. Sí, yo, mira, nosotros, además, así no nos. Es como si te metes en una productora, ¿no? Claro. Una movida de estas, que sí que está guay, pero ya te empiezan a cortar. Dicen, sí. No, esto así tampoco, no por aquí, no por este otro lado. Mira, iros todos a tomar por el culo. Hacemos lo que nos sale la polla, colega. Y ya está, nosotros nos lo pagamos, al que no le gusta, pues que no lo compre, pero que no lo compre, no, es que lo tienen en red, lo tienen en redes gratis, tío, lo tienen todo en redes gratis, colega. Ajá. Sí, la verdad es que la gente lo tenemos gratis, pero yo no sé si la gente lo aprovecha, aunque esté en redes gratis, no sé, vosotros que vuestro último disco lo habéis colgado para que la gente lo escuche, esté a disposición de todo el mundo, no sé, ¿habéis visto que la gente ha respondido, que no sé, que ha tenido interés? Sí, cuando sacas algún disco, ves que tienes más visitas. Pero luego es que diga baja. Pero eso lo veo por uno mismo. O sea, yo casi siempre estás escuchando la misma música. De vez en cuando te salta algo nuevo y lo escuchas, pero no lo vas buscando. Alguna vez sí, pero la gran mayoría siempre estamos escuchando lo mismo. Y es difícil salir de ese círculo. Para mí, algún grupo siempre. Por eso quizá los festivales siempre llaman a los mismos grupos. Claro. Volvemos a lo de siempre. Yo creo que siempre decimos que hay dos tipos de grupos. Los que tienen afluencia de personas y los que no. O sea, hay grupos que exigen y luego no te llevan a 20 tíos a un concierto. Sí. Hay grupos que exigen y te meten 800 personas en un concierto. Entonces, el poder de convocatoria, tío, del grupo. Sí. Bueno, a ver, yo eso lo puedo entender, pero es verdad que también, antiguamente había festivales que incluso metían los primeros grupos gente que no tenía mucho tirón para probar. Antiguamente, eso se ha perdido porque, no sé, se puede arriesgar y decir... No, mira, creo que ya lo hice en la última entrevista y vuelvo a decir la misma frase. Puedo tirar lanzas a favor de los festivales, pero puedo tirar lanzas en contra, colega. Usan a muchos grupos nobles que los llevan gratis por la puta patilla con el pretexto de tocar con grupos gordos, no les dan ni un puto duro, y te lo digo por experiencia de la pico y pala, colega. Sí. A ver si rellenan cartel. Y te llevan, yo qué sé, voy a poner un nombre famoso y ojo que me encanta este puto grupo, ¿eh? Sí. Y no tengo nada en contra de ellos y al contrario. Pero imagínate Sociedad Alcohólica, ¿no? Sí. A Sociedad Alcohólica te la llevan como cabeza de cartel, le pagan todo lo que pide porque o los escojones, sí, porque es así, pero te llevan otros 4 o 5 grupos, o te llevan otros 2 o 3 grupos conocidos que también los pagan y otros 3 o 4 para rellenar cartel que no ven un puto duro. A mí eso no me parece justo. Claro. Claro, evidentemente, a ver, se puede arriesgar, pero también es verdad que los grupos, por lo menos, el cobrarles o darles, pagarles, no, no cobrarles, pagarles por lo menos los gastos, ¿no? Sería ahí. Por lo menos. Sí. No sé. Yo creo que antes se hacía. Antes en los festivales sí que se hacía, tío. Se tenía más respeto por los grupos nobles. Mm-hmm. Yo creo, ¿eh? No lo sé. Nosotros lo tenemos más recuerdo. Bueno, nobles no conocidos. Nosotros ya había más juntero antes. Tenemos más canilla. Tenemos canas ya en los huevecillos. Sí, sí, sí. Eran más hijas de puta y puteaban más a grupos. Es que los hemos cambiado mucho. Ya pagaba bien el porro, anda, que se me está vendiendo el rumaco. Bueno, la verdad es que yo creo que todo esto de los festivales da para mucho de hablar. Oye, pero fijaos que me habéis dicho que lo del vídeo, el último vídeo que sacasteis, sí que por lo menos la gente se ha metido a por lo menos a bichear y a interesar en eso. Yo no sé si os deja un poco con la boca abierta de decir, joder, que a ese, la gente le interesa nada más que meterse en un vídeo, aunque esté de puta madre, ¿eh? Yo diría que es que vivimos en la sociedad de la imagen y transmite más un vídeo a veces que la canción, no sé por qué, o sea, tampoco... Hemos cambiado el sistema, en vez de hacer disco, con otro tema, hemos dicho, vamos a sacar un tema, pero vamos a sacar un vídeo. Y lo mismo ahora sacamos otro tema con otro vídeo. Y parece que... ¿Tiene más tirón? Claro. La gente lo está haciendo así y siempre hay que aprender, ¿no? Es otra forma de hacer las cosas, aunque yo tengo ya en mente, tenemos 11 o 12 trallazos nuevos... Uf. Que yo creo que con sexto disco... No, pero si tenemos que entrar en el estudio ya. En el estudio que tenemos una canción pagada. ¿Sí? ¡Hostia! Y no hemos ido todavía. O sea que ya queréis meteros ya de llenos a grabar nuevo disco cuando... Bueno, es verdad que el de que lo que podéis, ¿no? De actuar, pero tampoco habéis, no sé, machacado mucho el disco en directo, ¿no? No, en Parla, y se jodió, pero yo, con Tenso también estuvimos, Valladolid también, sí. Con Tenso, y sí, bueno, pero qué es lo que hay, Carlos, tío, claro. No podemos esperar, ¿sabes?, a decir, venga, vamos a sacar 20 fechas, primero, también nos limitan los trabajos, sobre todo el mío, claro. O sea, yo curro los fines de semana. Claro, vamos a decir a la gente que aunque parezca contrario, aunque parezca algo raro, no vivís de la música ninguno de los tres, ¿no? Y esa va a ser toda la contestación que te vamos a dar. Sí, sobre todo porque fijaos que mucha gente, a la gente más jovencilla ve todo lo que es el glamour del grupo, de tocar en un escenario y tal, y se cree que mucha gente que los grupos vivís de esto de la música. Yo creo que es imposible, yo creo que lo único que está viviendo la música en este país es el drogas y Rosalía. No, hay gente que sí que vive de la música, evidentemente, y de la música que le gusta hacer, pero la gran mayoría de grupos, aun grupos con nombre, les toca currar, lo que pasa es que esos grupos con nombre sí que pueden sacar bastante pasta para producirse sus discos, sí. O hacerse... movidas para el grupo, prepararse sus giras o tal, o no sé, o... O pagar a un manager para que le busque conciertos. Efectivamente, pagar a un manager para que le busque conciertos o tal. Uh-huh. Pero yo creo que la mayoría de gente de los grupos... No sé, ¿qué te voy a poner, por ejemplo? Hombre, volvemos a lo mismo, Sociedad Alcohólica viven, sí, de la música, ¿vale? Pero sí. Ratzinger a día de hoy, Ratzinger es un grupo conocidísimo, no sé si viven de la música. Por ejemplo, ya te digo que andan así, así, ¿eh? Así, así. Tiene que tener algo porque lo complemente. Y Ratzinger llena. Sí, Ratzinger llena y tienen un montón de... Y tienen un montón de conciertos, pero... así, así, ¿eh? O sea, van ahí por los pelines. No terminan de llegar, ¿eh? Ojalá pudieran llegar, ¿eh? No, pero también te digo una cosa. Una vez se lo preguntamos a Juan Abarca, de Mamá Galilla. Bueno, sí. Se lo pregunté yo. Y le dije, tú vives de la música, fíjate que es Mamá Galilla. Sí. Que es la hostia. Y me dijo, en los 90 sí, ahora... Oye, yo se lo pregunté a los Obús y el único que era un poco el cantante de Obús. Sí. El guitarrista de Obús me dijo que venía a descargar un camión el día que estuve con él. O sea que, fíjate. Sí. Vamos a ver, ¿sabes qué pasa? Que también es el tipo de música también. Hoy en día, ¿qué se lleva, Carlos, tío? ¿Qué se lleva? En el mercado del técnico, yo no me sabía que parecen subnormales profundos. Sí. Siempre también también digo que hay que apuntar es que la juventud ahora no tiene como intención comprarse una guitarra ni un amplificador para molestar al vecino. No, no. No tienen inquietudes, ni rebeldía, no tienen otras inquietudes. Sí, bueno, pero el rock and roll, el puro, llámalo yo que sé, lo que tenemos ya una edad, es sí. Los 80, pues ya... No hay esa atracción de no. La juventud por... Antes de una vez había 4 o 5 grupos punkis, ¿sabes qué hay? No, pero yo creo que es... Lo hemos comentado alguna vez también yo con Alberto, digo, ¿por qué hay una droga, coño? ¿Cuánta gente joven? No digo que no vaya la gente de 17, 18, sí. 20 años, pero tío, la mayoría son de 40, 30 para arriba. Sí, exactamente. La verdad es que el público punky nos estamos haciendo muy mayorcetes ya y como que no hay alternativa ni... El otro día salió un artículo ahí en El País de los nuevos punkies estos más jóvenes, sí, claro, que sí, es Censo y unos que tenéis en Madrid que no me acuerdo cómo se llaman. Pero, coño, eso sí, pero el pueden tener un grupo joven de punky, pero ¿dónde está la afición punky joven? Uh-huh. No. Para ir a vernos. Claro. Me han mandado a mí un mensaje de chavales. Sí, bueno. Pues, oye, pues, hacemos un saludo. Bueno. Vamos a ver, toda la gente que escuche este programa, Carlos, ¿sí? que vaya a ir al concierto, que vaya a Vallecas al concierto que tocamos el día 22, que no tenga ningún problema si no nos conoce en saludarnos, tío, en hablar con nosotros, que nosotros, ante todo, y cualquier grupo debía ser igual, hay que ser humildes y agradecidos, sí, por la peña que te va a ver, ¿sabes? Entonces, que no tengan ningún problema de decir, oye, tengo que venir a veros, que nos ha gustado o que no nos ha gustado vuestro vídeo, que nos parece una mierda, que nos parece cojonudo, lo que sea, tío, que nosotros somos súper cercanos, somos... gente de la puta calle. Somos reyes, eso mola. Oye, volvemos a recordar, día 22 en La Trinchera, está en Vallecas, es fácil de encontrar, si se meten en internet van a encontrar la forma de llegar, el metro, si no me equivoco, en Nueva Numancia, creo, no me acuerdo ahora exactamente, pero no hay ningún problema de encontrarlo, ya lo dejaremos también bien claro también cuando subamos también la entrevista y demás, pero vamos, no es difícil. Pero, oye, y con todo este percal, ¿de dónde sacáis la ilusión para seguir grabando discos y sacarlos también en físico? Porque, si no me equivoco, ¿ya habéis sacado este último en físico? Sí, en vinilo. Toma ya. Está esperándote en La Trinchera, el sábado 22. En correos, para que te sepan las canciones. En correos, que nuestras empresas de mensajería, hay algunas que son muy majas, ¿no? Así que... Te digo una cosa, Carlos, ¿de dónde sacamos la enviado, no? ¿De dónde sacamos la ilusión, no? La ilusión, porque, fíjate, yo entiendo que dices... Bueno, cuando uno va justito de ilusión, dice, venga, saco un CD que dentro de lo que cabe es más liviano de costear. ¿Pero un vinilo? Bueno, ahí voy a tirar una lanza por David. Claro, igual tiene una situación económica un poco mejor que nosotros, claro. Y ha tenido los cojones de decir, para adelante. Es nuestro productor, claro. Con el anterior vendido de Igor, así que te gastas 1.800 pavos, luego no sé si habrán recuperado 200, 300, pero bueno. Hostia, fíjate. Joder. Pero porque no se venden, los tengo físicos, digo yo que a ver si con el paso del tiempo suben de Cuando nos muramos, cuando las tenemos todos. Oye, de todas maneras, ahora sí que está... Espera, Carlos, no vamos a perder la ilusión, porque es que a nosotros yo creo que nos importa un huevo todo eso, tío. Mm-hmm. A nosotros nos importa una mierda. No, nos lo pasamos también, vamos al local, ensayamos, nos echamos unas risas, que salen conciertos bien, que sacamos temas, pues preparamos para ir a estudio y tal, que tenemos una racha que ensayamos menos y no salen temas, bueno, pues no pasa nada, pues tranquilamente, pero así llevamos, ¿cuántos? 10, 15 años. Sí. Y tío, es pasarlo bien, o sea, el día que lo dejes de pasar bien o tal cual, y te empiezas a preocupar por otras cosas, pues igual es cuando estás jodido, ¿no? Pero es que nosotros no tenemos preocupaciones de ese tipo, yo creo, ¿no? Y cada vez menos. Mira, que cuanto más mayores nos hacemos, dices que se pierde la ilusión, pues yo creo que la ganamos. Hace poco vi una vida de Lucio Urtubia, sí, pues eso, que cuando creces, que te vas perdiendo, no sé, te vas haciendo viejo, pierdes el espíritu, pues la vida me enseñó que cuanto más mayor te haces, más espíritu tienes y más hijo puta te vuelves. Exacto, exacto. Yo estoy de acuerdo con ello. Yo creo que cuando más mayor te haces, vas viendo la vida de otra forma, ¿no? Entonces. Bueno, más te la suda todo. Exactamente, exactamente. Yo creo que esa es la expresión. Te la suda todo. Bueno, y cuando entonces, yo sé, vamos a volver a recalcar, día 22 en la trinchera en Vallecas. Y bueno, ya hemos dicho que ya el Cayuco, acuérdate, con Cayuco también, ¿eh? Con Cayuco. Con Cayuco. Yo no los conozco, pero ya solamente porque una banda venga de Pamplona también, se merece un respeto para verla. Yo creo que vamos a intentar, además, que la gente vaya y vea las dos bandas, que últimamente tienen la manía de ver una banda y se van, ¿eh? No sé por qué. No, somos los dos iguales. Aquí somos los dos a la perro. Nosotros hemos visto hasta bandas que solo no veían ni a las otras bandas. Bueno, vamos a animar a eso, a que la gente, porque como tú dices, Cayuco también, yo no los conozco, pero tengo muchas ganas de verles y empezar a bichear un poquito de su música, lo cual merece un respeto que vengan también de Pamplona, échale, porque sin desmerecer a vosotros que venís de Ávila, la distancia de Pamplona también tela, ¿eh? Está a tomar por el culo, te lo digo yo que está hace dos días. Toma ya, ¿eh? Me amargo los putos pepinos. Bueno, ¿y cuándo vamos a poder tener? Ya sé que ya vais a querer grabar nuevo disco, pero podemos, ¿cuándo tenemos alguna fecha de nuevo disco? No, todavía no. Tenemos otros temas, tenemos igual 11 trayazos muy buenos, algunos, Muy hemos sacado un vídeo, una canción, participo. Y ahora vamos a grabar otra, que nos vamos a meter en el estudio para grabar otra, y otro vídeo, y no sabemos si hacerlo así. Y luego reunir todas las canciones para el disco o grabar dos o tres y luego ya meternos en el estudio y grabar el resto. Ya veremos lo que... A ver qué depara el futuro. Bueno. Todo es dinero, tío. Todo es dinero, sí. Por desgracia, todo es dinero. ¿El qué? Perdona, Carlos. Que por desgracia, sí, es verdad que todo es dinero y sacar un disco, ya sea en CD o en vinilo, costearlo cuesta, ¿eh? Así que... Sí. Bueno, y la portada y todo lo que va detrás, o claro, sea... que además vosotros, el último disco, el de Circo España, portada de Gaboni. Sí. Toma, claro, ya. Y la gente que no quiera escribir ahí en Madrid, que está en Vallecas, me parece que sí que llevo un colega unos discos nuestros ahí a Potencial Hardcore, y también tiene que estar nosotros, del Nido Víbora. Tienen que estar los del Nido Víbora, tienen que estar en Potencial Hardcore. Y si no somos tan capullos, como la mayoría de las veces... A este concierto de Vallecas intentaremos llevar discos. Porque luego a veces se nos olvida el merchandising en casa. Bueno, oye, ya que tenéis... También me han preguntado por camisetas. Camisetas ahora mismo no estamos haciendo porque nos pasa lo mismo. Tengo. Tiene camisetas, Alberto. Toma ya. Camisetas también, ¿vale? Pero ahora mismo, de momento, no vamos a hacer más. Camisetas hechas ahí de CCK. Mira, no sabía yo que había. Hombre, sí, también entiendo... También entiendo que, ¿verdad?, que si tenéis existencias, tenéis que agotarlas para por lo menos rentabilizar algo, ¿no? Claro. Ya tengo todavía unos 3 o 4 cascadas de discos según entro en casa. Pues cógelos y los llevamos a Vallecas. Pues nada, oye, tendréis que llevar cositas a Vallecas, ¿no? Tendréis que llevarlas a Vallecas el día 22 para que la gente empiece también a gastarse un poquito, y no sé si hay copias de los discos anteriores, de los CDs y estas cosas. Hay de todo menos del primero. El primero se agotaron ya. Regalamos todas, no sacamos un duro, yo creo, tampoco. O sea, que no pienses que nos hemos hecho ricos con la música. Hombre, no pienso que os hayáis hecho ricos, pero por lo menos rentabilizarlo sería lo mínimo, ¿eh? No hay que hacerse ricos. Lo que pasa que... Es que es eso. Cuando se venden a cuenta gotas, pues tampoco... Y es lo que dices. ¿Dónde tocamos? Donde las condiciones sean medianamente, es que no pedimos más, que las condiciones sean medianas, tío. Perfecto. Que no nos toque pagar a nosotros. Claro, que ya, vamos a ver, ya tenemos una edad y hemos pringado, yo creo que todo lo que teníamos que pringar, y seguiremos pringando, pero ya con una consciencia de decir, mira, vamos a pringar, pero bueno, venga, vamos, ¿sabes? No como antes, que era, nos llamaban para tocar y venga, con toda la puta ilusión ahí a machete, luego hacías cuentas y mejor no hacer cuentas. Exactamente, sí, lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Chicos, para rematar, sobre todo la gente que nos esté escuchando. Para rematar al rey, al rey. Al rey, al rey. Pero yo, sobre todo, habrá gente que sí, vamos a ir al concierto de Vallecas. Pero a lo mejor hay gente que nos está escuchando desde Barcelona y dice, pues ¿cómo puedo contactar con estos chavales para llevarme los discos? Así que, ¿forma de contactar con vosotros? Mira, Facebook, Instagram y yo creo que nada más. ¿Instagram? Joder, que... Lo tienes fácil, en el Facebook de CCK te escribo un mensaje y ya está. Hardcore Crash. Facebook de Hardcore Crash, Julio Crash soy yo en el Facebook, Albert Crocker Crash también, David Cabañas, nos buscáis por Facebook y lo que necesitéis, pues oye, aquí estamos, es comprensible que no vengáis de Barcelona a vernos, solo faltaba, me cago en Dios. Oye, a lo mejor hay gente que nos está viendo y dice, coño, pues yo estoy en Barcelona pero me apetece ver a HFK, ¿eh? ¿Por qué no? No sé, oye, para todo hay eso. Lo que tenían que hacer, no venir de Barcelona a vernos. Llamarnos para ir a Barcelona nosotros. Pues eso es lo que tenía que pasar. Que lo estoy intentando ver un poquillo, pero por falta de tiempo y falta de tal, al final no, pero tenemos una esquirlita grabada, así. Sí. Clavadita que queremos ir a Barcelona. Mira, aprovecho el programa para decir que cualquier peña de Barcelona, tío, que no pedimos mucho, ¿sabes? Que... Es que aunque palmemos algo de pasta, no, tío, sería montarnos en el AVE y tirar para allá. Ahí lo suyo es que pongan el backline y nosotros sí. Eso es, que pongan el backline, que nosotros nos cogemos el AVE para arriba y nos corremos ahí una puta cuerda y a tomar por culo. Bueno, más fácil no se lo podéis poner a la gente que quiera organizar el concierto con vosotros. O sea, más fácil no se puede poner, ¿eh? O sea, que... Sí, vamos. Mira, que nos pongan una sala, un grupo de allí, que nos ponga el backline para no tener nosotros que llevar los arreos. Y nos vamos en el AVE. Y si se saca pasta en el concierto, bien. Que no se saca pasta en el concierto, pues ya se sacarán cervezas. No se preocupe nadie, hombre. Bien. Eso es una gozada. Oye, no hemos dicho el precio de la entrada de Vallecas, pero me imagino que será asquerosamente cara, ¿verdad? Tres veces te lo he dicho. Te he dicho que la gente se gasta más en droga que 5 pavos. ¿5 pavos? Me cago en la leche. 5 pavos, pero 5 pavos, yo no sé yo si salen las cuentas, ¿eh? 5 pavos, 2 bandas, tío. Está regalado. Con 50 que vayáis en Madrid nos vale. Bueno. Es lo que puse en el Pachabook. Si vais 100, pues nos pasamos ricos. Claro, es lo que puse en el Pachabook. Que con 50 personas, a mí me dijo Abel, el de Cayuco, que con 50 personas que fueran, pues que se cubrían gastos, ¿no? Se cubría para la gasolina y tal y cual. Pues yo ahí tiro la piedra, gente de Madrid, a comeros Vallecas, me cago en Dios, punk de Madrid. Ahí está. Es donde tenéis que estar, o sea, que está muy bien salir de cuerda y ponerse hasta el culo de cocaína, es la hostia. Pero irte a ver un bolo de punk también es la puta hostia, por 5 pavos. Te sale más barato. Bueno, más barato yo creo que no puede ser. Pues chicos, muchísimas gracias de verdad por dejarme tirado de la lengua. Y yo veo el día 22 allí en Vallecas, así que solamente tienen que venir 49. ¿Vas a venir o qué? Claro, me voy de allá de cabeza. Así que solamente tienen que venir 49. Y pásate por el correo de la calle Pizarro, que ahí está esperándote el disco. Ah, sí, vamos a cogerlo. Pero aún así, ya solo decimos que tienen que venir 49. Uno va. Así que, joder, 49 no es tan difícil de conseguir. Espero. Ya está medio vuelo cubierto, joder. Chicos, un abrazo enorme y de verdad, un gustazo y ganas de poder veros el día 22 de abril en Vallecas. Y nada, que cuidaron mucho y nada, a devorar todo y a devorar Vallecas. La muerte ahí, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, Carlos, un gusto hablar contigo. Que Dios te bendiga, me cago en Dios. Nah, para mí ya sabéis que es un placer y lo que necesitéis. Joder, grande eres, puñeta. Un abrazo. Chao. Ay, calla.